la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares del diario de mañana. Como venimos haciendo desde la semana pasada, hoy transmitimos desde el stand de la radio pública aquí en la Feria del Libro. Y tengo que presentar, como todas las tardes, en un ratito nomás, a todo mi equipo, realmente de lujo, de columnistas que tenemos aquí en Mañana es Hoy. Pero antes a mi compañera Agustina Díaz. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Robert. ¿Cómo va? Hola a todos. ¿Cómo están los oyentes que están acá en la feria escuchando el programa? Allí saludan afuera del estudio y también a los oyentes que están en casa, por supuesto, en todo el país, comenzando la semana. ¿Qué te parece si arrancamos con los títulos del día? Vamos. Alberto Fernández admitió su vínculo con Repsol. En sus apariciones mediáticas criticó el proyecto del gobierno nacional, que cosechó un fuerte respaldo tanto popular como del espectro político, pero sin blanquear que habla como consultor de la empresa afectada y niega ser lobista. El canciller español pidió una solución amistosa. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, pidió hoy que, en caso de que no se logre un acuerdo entre ambas partes, se acate lo que dicte la justicia internacional. No obstante, hoy solicitará más sanciones contra el país en la Unión Europea. Para el ministro de Economía no hay ninguna duda de que YPF fue vaciada por Repsol. Hernán Lorenzino manifestó que la decisión de expropiar el 51% de las acciones de la empresa que tenía en YPF fue comprendida en los organismos internacionales y afirmó que no tenemos ninguna duda de que el grupo español vació la compañía petrolera argentina. Empleados del subte realizarán una nueva medida de fuerza el jueves entre las 11 y las 16. Los representantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anunciaron que realizarán un paro este jueves entre las 11 y las 16 en el marco del plan de lucha que llevan adelante en reclamo de la convocatoria paritaria. Robo de piezas arqueológicas. Lo que hizo el funcionario porteño está penado por la ley. La jueza federal subrogante, Liliana Navarro, dijo que el funcionario del gobierno porteño, Mateo Goretti, no podía desconocer por su condición de coleccionista privado que las piezas que había comprado pertenecían al arte precolombino y, por lo tanto, lo que hizo está penado por la ley. Tras reunirse con Devido, una empresa anunció un aumento en la producción de petróleo. La empresa Medanito, Sociedad Anónima, prevé incrementar su producción en yacimientos medianos de petróleo y gas en Neuquén, informó tras una reunión que mantuvieron sus directivos con el ministro de Planificación e Interventor de YPF, Julio Devido. Un funcionario español aseguró que las empresas de ese país seguirán en la Argentina. Las empresas españolas continuarán trabajando en la Argentina, donde producen, dan empleo y pagan impuestos, aseguró este lunes el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Jesús García, en el marco de un seminario sobre la relación entre América Latina y la Unión Europea. Lo dijo Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte. La cautelar sobre el artículo 161 de la Ley de Medios saldrá este año. El magistrado en la Corte Suprema de Justicia adelantó que la medida cautelar que impide la aplicación de la cláusula de desinversión a un grupo de medios, en este caso Clarín, comenzó a circular entre los integrantes del máximo tribunal, por lo que en los próximos meses habrá una definición al respecto. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Y tengo que saludar ahora a Alicia Cuniverti, que está en el estudio central de Radio Nacional. ¿Qué haces, Cuni? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, pero no estoy sola, ¿eh? Estoy con Ricardo, Ricardo Artola, que es nuestro operador de hoy, Carlito Zubowski en la producción general y Silvana Avellaneda también en la producción. ¿Cómo están ustedes? Así bien, muy bien. ¿Sabes con quién nos cruzamos? ¿Un oyente? ¿Con quién? Que vos tenés relación con ese oyente, me parece. Carlos Daniel. Carlos Daniel, ¿lo conocieron? Conocimos a Carlos Daniel y dice que el miércoles, sí, cuando Eduardo Galeano sea entrevistado por María Seoane, sí, directora de la radio, y Muleiro, el subdirector, sí, de la radio, va a bajar a saludarte. Por favor. Al piso. ¿Qué te parece? Pero me parece perfecto. Me va a identificar en el estudio, porque en realidad yo voy a poder ir a presenciar esa charla. Bueno, Carlos Daniel va a ir en tu búsqueda. Qué grande, bueno. Escuchame, bueno, Cuni, ¿te parece si llamamos los teléfonos? Cómo no, con mucho gusto, Roberto. 4999-8700, oyentes de provincia, 0810-222-0870 y nuestro Facebook. Mañana es hoy. Y ahora es el turno de Horacio Mármure. ¿Qué haces, Marmu? ¿Cómo le va? Buenas tardes y buena semana para todo el mundo. Para empezar, hoy es el Día Internacional del Libro, ya que estamos en la Feria del Libro. Digámoslo, este día se pone así, la UNESCO y un montón de gente decidieron que sea este día, porque coinciden tres fechas, más allá de que después, cuando los calendarios se acomodaron y demás, no sucedió, que es el del fallecimiento de Miguel Cervantes, de William Shakespeare, e Inca Garcilaso de la Vega. Ah, mira. Esto en España, entonces, es como una gran celebración, se regalan libros. Hoy en Twitter terminó siendo recomendar un libro, etcétera, etcétera. Ya que estamos en la Feria del Libro, digámoslo. Y recordemos que Buenos Aires fue la capital del libro, consideración de la UNESCO justamente por este día del libro, el año pasado. Este año ya le toca a Ereván, Alemania, y el 2013 Bangkok, en Tailandia. Se lee mucho en Tailandia. ¿En Bangkok? Sí, en Bangkok se lee mucho. Por lo demás, vamos a hablar de los números que dejó el fin de semana en televisión. Algunas de las cifras, 400 libros firmó Viviana Canosa el sábado. ¿Acá? Acá. ¿400 libros? Wow. Sí. ¿Viviana Canosa escribió un libro sobre qué? Escribió un libro. No sabía, ¿no? Sobre su vida, sobre la autoayuda. No, autoayuda, sí. Eso, sí. Una mujer. Ser feliz, sí. ¿Cómo me liberé siendo así, dominada? No lo leí. Ella se autoayuda. Se autoayuda. Y ayer firmó la Pehue. No, la literatura viene acá arriba, ¿eh? Estuvo Galeano también, claro, el sábado, como para empatar un poco, y Paenza presentando. Recordemos que se está grabando la nueva temporada de Científicos Argentinos. Por lo demás, repasaremos los ratings, repasemos, si quieren, después la cantidad de gente que fue al cine, y recordemos que las series Perfidia y Maltratadas fueron aplaudidas en un festival parisino. Estas 12 series, que miniseries que forman parte de los concursos Inca para la TDA. Así que entre eso y algunas cosas más, navegará lo que tengo para decir, aparte de el final del Bafisi, sí, 350.000 personas, 15% más de asistencia, pero algunas cosas dan para abajo. ¿Me lo contás en un ratito? Por favor. Dale. Ahora tengo que presentar a la señora Lucía Capozzo. ¿Qué me trajiste, Capozzo? Hola, ¿qué tal? De todo le traje. Bueno, mire, le anuncio una cosita que va a haber hoy a las 20:30 que me parece más que interesante. Acá en la Feria del Libro. Los desafíos del progresismo en la Argentina actual. Bien. ¿Quién escribe eso? ¿Quiénes van a participar? Muchos progres. Hermes Wiener, sí, Humberto Tumini, Margarita Stolbizer, Claudio Lozano y Luis Juez. ¿Qué le parece? Luis Juez es amigo mío. Claro, usted le dijo. Me voy corriendo para allá. Bueno, por eso, coordíname esto, Timerman. ¿Héctor Timerman? No, sí, un canciller. Tenemos, pero me gustó esta cosa de hacia dónde va el progresismo. ¿Hacia dónde, ¿no?, va? O sea, que tal vez pueda encontrar respuestas el público. Por supuesto, ¿por qué no? ¿Por claro qué no? Que sí. Bueno, después, Roberto, yo estoy con la saga de los Borbones. Bien. No es casual lo que ha pasado con el rey de España, y tiene un antepasado que se las trajo. Mirá. Fernando, sí, VII, que para qué le voy a contar. ¿Me lo contás en un rato o me lo contás ahora? Por supuesto. No, Roberto. ¿En un rato? No. Pero sí le voy a contar después, sí, una curiosidad de la feria. ¿Cuál? Una, pero muy, muy fuerte. Y tenemos un invitado sorpresa hoy. Tenemos otro invitado sorpresa. Después de y media, aproximadamente, después de las 6:30. ¡Ay, qué suerte! Sí, una persona realmente muy cálida, muy instruida, vamos a decirlo así también, y que ha revelado grandes trazos de la historia. Y le vamos a hacer un homenaje público aquí en Mañana es Hoy. Estoy saludando acá a la gente que pasa, a Lidia de Tigre, estoy saludando que nos trajo las nueces del Tigre, como todos los años. Gracias, Lidia. Chicos, esperen que acá la gente de afuera está diciendo algo. ¿A nuestro amigo operador? Sí. La gente que está afuera está pidiendo, por favor, que subamos el retorno, porque si no, no pueden escucharlo. Ahí está. Ya a ver, subamos el retorno. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí, está Javier Vicente, que se sale de la vaina por contar qué pasa con el deporte, cómo nos robaron el partido de San Lorenzo ayer. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va todo? Mal. ¿Sí? ¿Tan mal se siente? Cinco minutos, escúchame. No se puede suplementar 5 minutos. Está más dolido que Caruso Lombardi. Lo veo más dolido que a Ricardo Caruso Lombardi. Bueno, en cualquier momento me voy a buscar el combustible espiritual. Ajá. Sí. ¿Y Pepe? Ojalá. ¿Qué es? No, un libro que anda dando vuelta por ahí. Un tal Ari Paluch, algo así. ¿Ari Paluch? Sí. ¿Está bueno? ¿Se conseguirá, che, ese libro? Sí, claro. ¿No? ¿Por qué usted habla de eso? Me quiero torturar. Vamos a recorrer todo lo que tiene que ver con la jornada del fútbol de hoy, porque se termina la fecha, la undécima del torneo clausura de Primera División. Arsenal y Newell's Old Boys de Rosario, un duelo de posibles punteros, porque en definitiva, si Newell's Old Boys gana, quedará como único líder. Si empata, acompañará a Boca, y si Arsenal gana el partido, va a ser también compañero de Boca en lo alto de la tabla de posiciones. El Nacional B en estos momentos también está jugando un partido con el que cierra la fecha después del gran triunfo de River. Está igualando Quilmes con Patronato de Paraná 1-1. Quilmes, que es uno de los que pelea arriba junto a River, Instituto y Rosario Central. Semana de Copa Argentina, donde va a jugar San Lorenzo, ya dijo Caruso Lombardi, con suplente frente a Barraca Central, donde va a jugar Boca con localidades agotadas el miércoles en Catamarca frente a Olimpo, y también va a estar jugando Central frente a Belgrano. A partir de mañana tenemos las revanchas de las semifinales de la Copa de Campeones de Europa. ¿Qué pasó con Messi? Finalmente se cumplió la amenaza de los españoles y lo secuestraron porque no apareció en el partido del sábado, ¿no? No, vale. Ni figuró en el duelo frente al Real Madrid. Vamos a ver si tiene su revancha en el día de miércoles frente al Chelsea. El Madrid juega con el Bayern y en las próximas horas puede quedar concretada la transferencia de Jacob, el jugador de Racing, a Boca Juniors. Gracias. Para jugar la Copa Libertadores. No me dijiste nada de los 5 minutos que dieron de suplementario. ¿Y qué quiere que le diga? Y es una crítica, por lo menos, árbitro. El árbitro puede dar la cantidad de minutos adicionales que quiera. Los hinchas se deben acordar de un partido que jugaron frente a Banfield años atrás, arbitraje de Juan Carlos Vicay, cuando este árbitro dio 10 minutos de suplementario y permitió que San Lorenzo pudiera ganar el partido. Y los hinchas de Banfield recuerdan mucho. ¿Cómo no nos vamos a acordar? Bueno, algunos seguramente en este momento se está haciendo unos matecitos. Hoy fui al Carrefour y había una yerba Cruz Malta a 8 pesos. No sé si eso es bueno o es malo. No sé si estarán en todos los supermercados. En el Carrefour que yo fui había una yerba de 8 pesos. Bueno, 8,49. Perdón. ¿Cuánto? Perdón, 8,29. 8,49 en el supermercado. Y también vi en otro a 11 pesos. 11 una pesos. Cosa terrible. Hizo declaraciones hoy el ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, desde la provincia de Chubut, y advirtió a que los negocios que estén cobrando de más la yerba, no es el caso que ustedes están contando, directamente van a clausurarlos porque van a ocuparse de que la yerba no se cobre de más. Ustedes saben que hay un conflicto respecto de la yerba, que se aumentó el precio que se le paga a los productores y que eso no tiene por qué trasladarse a los consumidores, sobre todo porque lo que se le paga a los productores será para la próxima cosecha el aumento, con lo cual si ahora aumentó es simplemente por lo que van a cobrar más adelante los productores, con lo cual no tiene que moverse el precio de lo que valía la yerba el 2 de enero, eso es lo que dijo el ministro de Agricultura. Así que si está muy caro, ahora en un ratito les damos el teléfono, denuncian al local y ese tendrán que hacerse cargo de eso que hicieron. Agus le están, y Roberto, le están contestando entonces a un oyente que es de Bahía Blanca, que dice que hay algunos locales que los precios los mantienen entre 20 y 35 por kilo. Se llama Cristian. Bajando, amigo, bajando. Sí, bajando. Se viene yerba brava el cacique. Bueno, en el piso me dicen que está ya conectado mi amigo Felipe Yapur. Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo los vine a visitar y y me di con que no estaban. Y no, viste, porque nos vinimos acá a la feria, estamos entre libros. ¿Estás actualizado vos? Sí. No, bueno, porque me dijeron vengan a visitar, pero no me dijeron a dónde. Yo claro, claro. Acá, Felipe, estamos rodeados de todos esos libros que dicen que están parados en la aduana, bueno. Ah, bueno. Ah, ¿no estaban en la aduana entonces? No, están acá. me alegro. Están en todos los edificios de aquí, entre ellos el que dice pabellón José Alfredo Martínez de Hoz. ¿Por qué tenemos que tener el stand de la radio justo enfrente de esto? Qué vergüenza. Es un pabellón complejo, ¿no? Yo te entiendo. Sí. Entrar y ver ese nombre es complejo. reflejo. Sí, pero está bien, siempre estamos sentando posición permanentemente porque estamos exactamente en la otra vereda. Ah, bueno, me alegro. Eso es lo bueno. Entonces. Claro. Felipe, ¿qué se cuenta en el Parlamento? ¿Cómo anda la cosa? Y está todo listo para el próximo miércoles tratar y debatir y darle media sanción a lo que va, a lo que es el proyecto de expropiación de YPF por parte del Estado Nacional. Creo que va a tener una muy buena cantidad de votos. Hay gente que hace cálculos en porcentajes, algunos sostienen que son el 80%, es el 90%. Yo creo que la cantidad de votos que tiene va a ser suficiente y que va a dar un respaldo amplio, sobre todo amplio, eso me parece que es lo más importante, de los distintos sectores parlamentarios que hay, que tienen incluso la oposición, que van a respaldar este proyecto que está lejos de ser, como plantean algunos medios, como La Nación, un medio que siempre estuvo muy buena relación con José Alfredo Martínez de Hoz, que habla de confiscación. Y esto es la expropiación de YPF, que es absolutamente distinto y diferente. Y creo que entonces, en ese sentido, el debate que se prevé para el miércoles, que mañana van a tratar los distintos jefes de bloque, junto con el presidente de la Cámara, en este caso el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, van a tratar de acordar un esquema de debate que va a terminar, va a finalizar con una amplia aprobación como veníamos hablando, pero quieren acordar cómo va a ser el régimen de debate. Seguramente vamos a escuchar críticas fundamentalmente al interventor de YPF hoy, al ministro Julio Devido, donde van a ir a apuntar buena parte del discurso de la oposición, pero creo que es lo que le queda a la oposición para poder sostener y garantizar que es por la única manera que llegan a sentarse ahí y acompañar el proyecto. Como te decía, van a apoyar el proyecto en general y después van a hacer algunas opiniones, van a poner algunos aportes en algunos artículos en particular que dudo, por lo menos es lo que hasta el viernes se hablaba, dudo que tenga algún tipo de modificación en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Claro. Felipe, che, bueno, muchas gracias, ¿eh? Quedamos en contacto, ¿vos te quedás ahí? Y me quedo acá, yo vine con las medialunas, con todo, pero bueno. Sí, riquísimas. Aquí que con Cuni nos vamos, y con los chicos de la producción, vamos a tener que disfrutarla. Bueno, está bien. No le creo ya. La próxima vez. No. Me dicen bien y a dónde tengo que ir y voy con lo que corresponde. El problema, claro, como Yapur está siempre en el Senado, que hay mala señal, no se enteró que estábamos en la feria, es eso. Ah, hay mala señal. Bueno, pero la próxima, cuando vaya después de la media sanción, prometo ir a la feria del libro. Dale. Y les llevo medialunas. Felipe, nacionales y populares. Ah, ya sí, vas a... Buenísimo, escúchame Felipe, no te pierdas porque a las 7 de la tarde, en el momento del editorial, me voy a reír un poquito con... Porque viste, D es feo. Con Alberto Fernández. ¿Qué te parece? Me parece bien, porque creo que es interesante ir desenmascarando algunos personajes que han tenido una participación muy activa en estos últimos tiempos dentro del modelo y después fuera, frente al modelo y enfrentándolo al modelo. Me parece bárbaro. Felipe, beso. Un abrazo. Qué grande Felipe Yapur, ¿eh? Qué jugador que tenemos ahí, ¿eh? Nos enteramos de todo. Menos mal. Y menos mal que estás escuchando la radio pública. Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Nos vamos y venimos en un momento. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Ay, capozo. Ay, mire, estuve recorriendo la feria. Sí, te vi, llena de bolsas. Algo. Le voy a contar algo. El stand del Centro Cultural Coreano me pareció fantástico. Hay unas máscaras, una apuesta divina. Yo me quería llevar todo, no se vende nada, pero muy interesante realmente. Pero vi uno que me llamó poderosamente la atención, porque el señor que lo puso debe ser muy poderoso. Yo me paro adelante un stand, Roberto, compañeros, que... promociona un solo libro. No. Uno solo, Roberto. Uno solo. Todo un stand para un libro. Y se llama El regreso del joven príncipe. Sí. O sea, es de lo más etéreo, quise decir. ¿Quién es? Flu. ¿Sabe de quién es? ¿De quién? De un escritor cuya familia se dedicaba al negocio de las medicinas. Alejandro Ruemers. Se lo editó Planeta. él lo ofrece a todas las escuelas y demás. Y se clavó un stand para él. Solo un stand, toda una esquina precioso. Yo quiero el año que viene uno solo para mí, ¿pero Roberto? ¿De qué trata el libro? ¿Se llegó a enterar? Sí, se lo voy a decir. Ah. El príncipe. Principito. ¿El principito? Mire, él se atribuye una suerte de continuación del principito. Me lo hizo crecer, o sea, me lo estiró. Y entre la gente que lo recomienda, hay un señor de una supuesta fundación San Exupery, no lo pude chequear, que dice que el libro está bien. A mí no sé qué me da, Roberto. Y está toda la foto grande del señor Remers. Entre paréntesis, es muy hermoso. Es un buen partido, ¿eh? No, yo creo que es una buena idea para los que mire, están buscando, le digo, alguna cosa. Yerba no le va a faltar. Y de vacaciones todos los años se va a poder ir. Y vitamina C tampoco. Menos, ¿no?, que menos. ¿No? Igual, porque produce mucho esa gente. Igual yo le digo algo. Si va a haber yerba siempre, tampoco sí es una tan buena noticia. A veces falta. Yo no sé si los Remer toman mate, ¿eh? No creo. Yo creo que no. O sea que yerba no va a haber. Che, ¿tenemos mensajes de oyentes? ¿Ahí? ¿Hola? Sí, claro que hay. Cuni, ¿qué te parece si ponemos al aire algunos mensajes? Bueno, dale. Bueno, buenas tardes, Roberto, y a toda la mesa, como se dice. Buenas tardes. Que tengan una buena semana de laburo. Y como quiero ser representante de tu señora cantando, ajá, como quiero tener un negocio con las milanesas que me dijeron que las es espectacular. Bueno, saludo para todos. Mira vos, ¿sos buen milanesero? Buen milanesero, sí, me gusta, me gusta. En realidad le gustan mis pibes. ¿Cuál es el secreto con la milanesa? No, si es secreto no lo puedo decir. Bueno, dígalo, Roberto. Nada, cuando haces el menjunje, es el que tenés que hacer de huevo. Limón, ponle limón. Ajá. ¿Y eso qué provoca, Roberto? Y tiene un sabor distinto. ¿A dónde se le pone? El sabor caballero de la milanesa. ¿A dónde se le pone el limón? A la mezcla de huevo. Claro. Huevo, un poquito de pimienta también. ¿La machaca? No, así gordita como viene. Sí, así bien. Como viene. Qué rico. Y después tengo una que inventé ahora, este fin de semana, que es con semilla de sésamo. Ah, muy rico. Qué rico, eso me gustó. Pero no la frita, la hace al horno. Queremos, claro. No le vas a poner semilla de sésamo para después fritarla. Claro, no. Y salen bastante bien. La mezcla con el pan rallado, un poco de semillita. Exacto. Me gustó. Y si no la quiere repetir, bueno, lo que saben todas las mamás y las abuelas del mundo, se le saca el ajo, el cosito verde, pero lo hierve el ajo un poquito antes. Entonces para ya que le queda le queda el sabor a ajo, pero no lo repite. No sé cómo llegamos hasta acá. Pero qué bien, Roberto. Por el oyente. Discúlpeme, Roberto, sí, pero dígame. Yo escucho hablar de la milanesa al horno. O sea, no. Y cuando yo era chiquita era pecado. La milanesa al horno. Decía, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, por supuesto. No, Roberto, es insoportable la milanesa al horno. Cierra la milanesa al horno. No tengo otra forma de comer milanesa. Yo también. Hay muchas mujeres, que están atentas a la silueta y a la figura, que quieren milanesas al horno porque dicen que el pan se embebe del aceite y tiene muchas calorías y eso te produce adiposidades. ¿Por qué me mira, Roberto? No lo digo. Tenemos otro mensajito, dale. Hola, Roberto, hablé Emilce de nuevo. Hablando de la yerba, yo fui a comprar a un super acá en Villaluro. Conseguí una yerba bastante buena de las Marías a 5.50 y estaba Tarahui a 7 pesos. Muy bien, Crumalta. Así que bueno, creo que son los super grandes los que están embromando con eso. Gracias, puede ser, Gracias, señor. Sí. Y Claudia Poma dice 30 mangos el kilo ayer en el súper. Sí. ¿Pero qué es eso? ¿Yerba? No sé. Filetitos de oro que tiene. 30 mangos el kilo, hay que llamar ya a Defensa del Consumidor y avisar que dónde está 30 mangos, porque no puede salir 30 mangos la yerba. Sí, no, es impresionante. Por eso yo comentaba esto, digo, fui ahí al... Yo lo voy a decir porque quizá ayude a alguien con esto, ¿eh? No es porque crean que hago publicidad, pero vayan a Carrefour y está ahí. Digo que Carrefour es uno de los más grandes supermercados, una de las cadenas más grandes, y ahí estaba la Cruz Malta, el kilo, 8 mangos. El kilo, 8 mangos, buen precio. Sí, es la Cruz Malta, esa que, una común, que tiene... No sé si es la Cruz de Jordi, la de San Jorge, no sé qué tiene ahí. Los caballeros de Malta. La Cruz de Malta. La Cruz de Malta. ¿No es la Cruz de San Jorge esa? Me parece que sí. Que es la Cruz de Jordi, que es la misma que tiene el Barcelona en el escudo. No, yo no diga nada que ya... No, porque reacciona Vicente. Bueno, a propósito de Vicente, dice, el otro día, mientras relataba, alentó a un jugador. Vamos, que hemos recuperado la energía hidrocarburífera, dice Claudia. Junita, ¿un mensaje más o vamos a las noticias? Dos mensajes más. Dale, vamos. Sí, buenas tardes, soy Aide de Tablada. Primero agradecerle que fui a la Feria del Libro con las entradas que me gané con ustedes. Estuve feliz, la pasé re bien, estuve ahí con el stand de Filmu, me firmó el libro. Gracias, gracias. A vos, gracias. Gracias qué por bueno. estar ahí, gracias por disfrutar lo que compartimos todas las tardes. ¿Uno más? Uno más. Hola, Roberto. Qué golazo con el día de... La noticia de ayer de Alberto Fernández. Bueno, qué gracias. Golazo su diario. Realmente lo felicito. Yo no sé si lo va a pasar, porque nunca me pasa mi mensaje. Pero es lo siento. Un golazo. Bueno. Gracias, Roberto. Muchas gracias, linda. Viste que pasamos los mensajes. Ahí está. Lo que pasa es que a veces se nos aprieta el tiempo. Sí. Y te digo la verdad, yo tengo que confesárselo a los oyentes. Se hace un poquito complejo desde el punto de vista técnico a veces estar transmitiendo desde la feria. Sale perfecto, precioso, hermoso, clarito. Sale espectacular, Roberto. Eso seguro. Sale eso espectacular. Seguro. Se los eso escucha seguro, bárbaro. Lo extraño a Suboski. Lo extraño a Suboski atrás de la pecera. ¿Suboski? Es como el que dirige la orquesta. Ay, bueno, mañana por ahí lo mandamos, ¿no? Y a ver si viene. Igual está Sarita como si Laza, yo decidiera. Hoy. Está Sara Laza. Para que si no se me va a enojar Sara Laza. No, que seguro. Es divina, está espectacular y hace las cosas lo mejor que puede acá. Pero yo soy medio fóbico y estar acá en el medio de esta pecera, la verdad, me pone un poco intranquilo. Pero si le parece, vamos a las noticias. Sí, ¿eh? Silvia Mila Gladys. Pierpaoli. Dale. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 5 décimas, humedad 56%. El Parlamento Latinoamericano aseguró que la expropiación de YPF fue un acto de soberanía energética. El bloque respaldó la decisión de la presidenta Cristina Fernández de expropiar el 51% de las acciones de la empresa. El organismo rechazó categóricamente la posición tomada por el gobierno español y la Unión Europea en amenazar al Estado argentino con represalias en el campo comercial, en lugar de tomar la vía del diálogo y negociación como puntos de búsqueda de concordancia. La provincia de Buenos Aires le rinde homenaje a Alfredo Alcón. El Instituto de la Cultura de la provincia de Buenos Aires le realiza un homenaje al actor Alfredo Alcón en la Feria del Libro. Participa el actor Joaquín Furriel, quien destacó la trayectoria de Alcón. La importancia son de esos, primero por lo que significó Alfredo en el teatro, en el cine y en la televisión. No solo Alfredo ha logrado hacer clásicos en televisión con una audiencia extraordinaria, ¿no? Hoy en día uno se imagina que Hamlet fue uno de los programas más vistos de esa época de la tele y parece mentira, ¿no? Que en algún momento en otro país esas posibilidades eran existían. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Mañana se reunirá la cúpula de la CGT para avanzar en la fecha de la elección. El Consejo Directivo deberá fijar la fecha de realización del Comité Central Confederal. Este cuerpo a su vez ratificará la realización del Congreso CGTista del 12 de julio próximo, que elegirá a la nueva conducción de la Central Sindical. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 56%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional. Tiene la radio pública. Tiene producción. Un minuto, Ciencia al Día. Los trastornos del espectro autista pueden afectar a uno de cada 250 chicos. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultades en la comunicación, en la interacción social y conductas repetitivas. Hay diferentes grados de acuerdo con la intensidad de estas manifestaciones. El autismo no es un trastorno emocional. Tiene su origen en deficiencias en algunas funciones del cerebro. En el pasado se consideraba que la causa era psicológica. Hace décadas se confirmó que el origen es orgánico. Los chicos con trastornos del espectro autista tienen dificultad para expresar ideas o emociones. Su lenguaje es limitado. Muchas veces repiten la frase que otra persona pronuncia a modo de respuesta. Sus intereses son restringidos. En algunos casos, el autismo se asocia con otras enfermedades como epilepsia. El psiquiatra infantil Ernesto Walber es especialista en estos trastornos. Se vino demostrando cada vez más que se debe a una alteración neurobiológica, o sea que es a una conformación distinta, más deficitaria en algunas áreas, de funcionamiento del cerebro, y no que se debiera, como se pensó décadas atrás, a conflictos emocionales y a problemas de interacción con los padres, sobre todo, sobre un cerebro sano. El diagnóstico temprano del autismo ayuda a mejorar la calidad de vida. El tratamiento recomendado es la terapia cognitiva conductual. Investigación y progreso. Ciencia al día. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 35 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. No cerramos ideas. Abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos con Mañana es hoy hasta las 8 de la noche aquí en la radio pública. Manuel, ¿estuviste viendo la tele ayer? Ayer estuve viendo tele un rato largo. Te castigaste lindo, ¿eh? Me castigo lindo, yo y un montón de gente más. Los 20.6 de rating del señor Guillermo Francella. 27 en realidad, es el comienzo de la segunda temporada de El Hombre de Tu Vida. Esta serie armada entre Campanella y Francella, en realidad Campanella como director, productor y demás, y Francella como vehículo, repite la fórmula ya un poco más justiciera de Guillermo Francella, en este personaje de un tipo que no tiene familia, no tiene mujer, y Mercedes Morán le ofrece que enamore mujeres, que les dé esperanza a las mujeres, que después no las enganche. Ella tiene una urgencia como de solos y sola. Y el tipo, bueno, intenta, y va llevándolo en el camino, a tener un hijo adolescente, un cura que interpreta Luis Brandoni. Al principio la serie uno la emparentaba rápidamente con Hank, una serie que se da por HBO Le. Uh-huh. Y que trata también la historia de un tipo que no tiene nada que hacer, que tiene una vida que se le va cayendo y necesita dinero, y tiene una amiga que lo consigue que sea más acompañante. Digo, es como más sexual la otra, es HBO, y está más familiera. Es más familiera. 20.7 le sirvió y le rindió muy bien. El año pasado rondaba los 24, 25, pero al mismo tiempo por Canal 7, de 19 a 21, estaba jugando Boca, que fue lo cuarto más visto del día, y atrás de eso vino 6, 7, 8, que rindió muy bien en 5, 6 puntos. Lo que llamó mucho la atención es que después del Hombre de Tu Vida, Telefe decidió poner una película que se llama Marley y Yo. Nada que ver con el conductor de Telefe, sino con un perro que se llamaba Marley, y una historia surgida de las columnas de un diario de Boston, de Baltimore, ahora se me escapa, y que fuera una película. Del otro lado empezaba el segundo programa de PPT, Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, atrás de la final de Soñando por Bailar, que le dejó muy buen rating y que le rindió muy bien a Jorge Lanata, porque terminó teniendo 16.7. Le puedo mandar un abrazo a Jorge, gracias por las menciones a Tiempo Argentino. Como 5, ¿cuántos fueron? ¿Un millón y medio de personas? Un poquito más de un millón y medio de personas se enteraron que hay un diario que se llama Tiempo Argentino gracias a Jorge Lanata. Muchas gracias, Jorge. Es perfecto. Jorge Lanata repitió el esquema, pasó lo que había anticipado, que iba a ser una visita a los hoteles de Calafate, y anticipó lo que va a ser su programa que viene, que es casi una cámara sorpresa, ¿no? A Guillermo Moreno en Angola. Ah, mirá vos. Así que eso fue lo que se vio este fin de semana en la televisión. Y la verdad es que el programa rinde para ese lugar y se acomoda para ese lugar, y Canal 3 estará muy contento, supongo, en ese espacio. Le había rendido muy bien, había prometido una entrevista con Palito Ortega en los últimos 15 minutos, que no fue, directamente. Nadie dijo por qué no fue, ni qué pasó, ni la entrevista. Directamente sabe. No se pasó la entrevista con Palito Ortega. Mirá vos, sí. Así que... Bueno, pasan esas cosas en la televisión. Televisión. Es en vivo, ¿no? El programa. Es en vivo el programa. Pero claro. Perdidos en la Tribu es lo que estrena hoy Telefe, que es para competir con el Canal 13, que lo único que está pidiendo es, por favor, Marcelo, vení para acá. Lucía Capozzo, dígame. Recién me quedé enganchado con esta, ¿con qué se enganchó? Esta mesa de progresistas que va a haber aquí en la feria. Sí, ah, y sí. De ¿quiénes son los convocantes? Bueno, esta mesa de progresistas de hoy, que ya le dije, los desafíos del progresismo en la Argentina actual, con Wiener, Tumini, Stolbizer, Lozano y Juez, la convocan ISEPSI, sí. CEMUPRO, sí. IGEN, sí. Y PIP. Porque le digo IPIP porque tiene una P final. ¿Y rap? IDEP. IDEP. Y se hace en la sala MEM. Así que nada, si entendieron algo, vayan. ¿Se muy proque para la tos? ¿Sabe que yo creo que es un antibiótico? Eso es Remer de vuelta. Remer. Sí, sí, acá estamos invadidos el laboratorio. Semupro es contra la mucosidad del PRO. Muy bien, muy bien. Yo pensé que tenía que ver con la próstata. No. Usted me dice del coso de las medicinales. Acá atrás tenemos un stand pequeñito, sí. Que tiene una medicina supuestamente natural para el insomnio. ¿En serio? Yo no sé, esto es una farmacia, Roberto. ¿A dónde me trajeron? Feria. No sé, Roberto. Pero es una feria. Y ojo que hay libros que... Que producen también. Sí, que insomnio, el insomnio se lo curan solo, ¿eh? Siquiera hacemos la lista después. No, por favor, por favor. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tardes, tenemos hoy un invitado aquí en Mañana es Hoy, en la Feria del Libro. Se trata del historiador y escritor Hugo Chumbita, que acaba de presentar su último libro, La causa perdida del comandante Severo Chumbita. El texto da cuenta de la rebelión de las montoneras federales durante las presidencias de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Y la verdad, me lo ha dado Chumbita el libro, me lo ha enviado. Yo todavía no tuve tiempo de leerlo, pero sí lo leyó Lucía Capozzo. Así que yo voy a estar, más que nada en esto, escuchando la charla de Capozzo con Chumbita. Hugo, muchas, pero muchas gracias por estar acá. La verdad, un placer. Yo, no, lo que sí puedo decir son muchas cosas maravillosas sobre Chumbita, que no necesariamente tiene que ver con este libro. Es miembro del Instituto Revisionista Histórico Manuel Dorrego. Tiene una larguísima trayectoria. Y la verdad... imagino, y la primera pregunta en relación a esto que hoy le pregunté a, le hacía a Lucía Capozzo es, ¿qué tenés que ver? ¿Qué tenés que ver con el comandante Severo Chumbita vos? Bueno, es mi antepasado riojano. Ajá. Y aunque yo soy pampeano, mi padre es tiene sus ascendientes en La Rioja, de donde viene ese apellido, ¿no? Que es un apellido de origen quichua, uno de los pocos que ha subsistido, ¿no? A través del tiempo, de la época colonial, ¿no? Ah, mirá, vos. Y Severo era nieto del último cacique que todavía en la época de la colonia recibía el reconocimiento como cacique gobernador de Aymogasta, un pueblito allá perdido, ¿no? En las estribaciones, en el límite entre Catamarca y La Rioja. Pero este cacique Chumbita estuvo en Buenos Aires, ¿no? En las invasiones inglesas. Bueno, así cuenta la tradición. Yo he buscado mucho esos expedientes que donde debe estar incluso la gestión que él hizo ante el Rey del Pino. Y no desespero de encontrarlo, pero todavía no lo pudimos hallar. A toda la búsqueda de los papeles de esta historia... Sí. Fue un trabajo muy difícil, ¿no? Una biografía que empezó a escribir Víctor Robledo, un historiador riojano, y donde la publicación de ese primer trabajo motivó que apareciera la causa judicial, donde estaban, ¿no es cierto?, en una casa de familia en la ciudad de La Rioja, los 1000 folios de ese juicio que le hicieron a Severo Chumbita. Que termina ante la Corte Suprema. ¿Por qué le hicieron un juicio? Por rebelión, ¿no es cierto? Y los delitos que aparecen, ¿no es cierto?, mezclados con la rebelión, donde lo acusan de homicidio, de saqueos, de, en fin, de todo lo que se les achacaba a la rebelión de las Montoneras de Ojar, ¿no? ¿Qué te parece, Hugo, si vamos un poquito para atrás y nos ponemos en tema de quién era este Severo Chumbita? Porque si uno lee el título, parece, sí, de verdad te lo digo de corazón, ¿eh? Parece el nombre de una novela de García Márquez. La causa perdida del comandante Severo Chumbita. Es muy atrapante y el libro también lo es. Este Severo Chumbita, claro, recorre una parte de nuestra historia muy importante, las Montoneras, pero viene todo junto. Viene Rosas, viene Mitre, viene Sarmiento, viene Roca. Ubicanos, claro, un poco en tema. Claro. Bueno, Severo entonces es hijo ya de un hombre que ha sido parte de las luchas federales con Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa. Y él pertenece, digamos, a una tercera generación que son ya los que resisten la época de la llamada organización nacional, ¿no? Ellos se alzan primero contra la invasión de las provincias que dirige Mitre después de Pavón y después contra la guerra del Paraguay. Así es. Severo es el caudillo de la zona norte de La Rioja y del oeste de Catamarca, donde él tiene un gran ascendiente y donde de alguna manera se lo reconoce como el continuador de esa autoridad patriarcal que tenían los caciques de los valles calchaquíes, ¿no? Donde incluso esto entronca con la resistencia de los pueblos aborígenes, porque ya el abuelo cacique de Severo había bajado a Buenos Aires a pelear, lo que recordaba recién Lucía, por el agua que un estanciero, encomendero de esa zona, les había desviado para arrebatarles la vida, ¿no es cierto?, ese elemento sustancial para la vida del pueblo indio, que era el riego por el río de Aimogasta. Justamente, la civilización o barbarie, esta definición, digamos, de Sarmiento, tiene que ver además con la conformación social de esas montoneras, que la historia oficial pocas veces nos ha explicado, que estaba justamente constituida por parte de los descendientes de los pueblos originarios, por un, claro, mestizaje, claro, particular, que eran denominados bandoleros. ¿Cómo se entronca esto? Porque me parece que a propósito de lo que decís con respecto a la causa latinoamericana, creo que la conciencia estaba puesta ahí, sobre todo en lo que fue la guerra del Paraguay. Sí, Sarmiento, incluso para descalificar a las montoneras, ¿no?, dice, son los descendientes de los indios. Y es verdad, sí, son los descendientes de los indios, ya, digamos, hispanizados, ¿no?, mezclados incluso con la madre de Severo, por ejemplo, era rubia. De ahí que él no tiene el tipo, digamos, indígena clásico. Uh-huh. Ya han sido ellos asimilados a esa sociedad criolla, ¿no?, de los tiempos, de los últimos tiempos de la colonia. Y luego son los que dan la identidad provincial a La Rioja, Catamarca, las provincias del norte, ¿no? La tonada, el habla, las costumbres, incluso la etnia, ¿no es cierto?, originaria, marca la individualidad de cada provincia, ¿no? De ahí que se puede distinguir, ¿no es cierto?, por las tonadas, la proveniencia, ¿no?, de cada provinciano del norte. Son, ¿no es cierto?, los idiomas originarios, ¿no es cierto?, que después asimilan el quichua y después el español, y eso da lugar a una identidad. Bueno, en defensa de esa identidad y de la tierra y del agua, que a veces es más importante en esas zonas que la misma tierra, ellos se levantan con los caudillos federales en defensa de sus derechos, uh-huh, contra los encomenderos, contra los sucesores de la aristocracia colonial. Y esa es la lucha entre federales y unitarios en el interior del país. ¿Y qué tan convocante era esta convocatoria, Hugo, entre la gente? Esto que vos decís, ¿no? Se levantan para defender sus derechos. ¿Esto los lleva a armar montoneras grandes, importantes? ¿Cómo fue? Sí, sí, bueno, el ejército incluso que arma, ¿no?, Felipe Varela, donde Chumbita pelea incluso en la batalla de Pozo de Vargas, llegó a tener 4.000 hombres, lo cual en aquella zona era, bueno, el ejército más grande que, claro, nunca se había visto pasar. Ahora, esas montoneras que han sido siempre denigradas por la historia liberal, ¿no es cierto?, como hordas salvajes, eran las milicias populares, eran los hombres de trabajo, ¿no es cierto?, de todas las clases sociales, que dejaban su jornada laboral para, en caso de emergencia, armarse en defensa de las provincias. Esas eran las milicias. Y Severo era un comandante de milicias, nombrado por el Chacho Peñalosa, que en el momento de la rebelión contra los ejércitos mitristas defienden la autonomía de la provincia. Y luego, frente a el espanto de la guerra del Paraguay, se levantan para frenar la guerra con la bandera de la Unión Americana, porque es un momento en el que incluso hay una solidaridad notable de los chilenos, de los bolivianos, de los peruanos, con el Paraguay, agredido, ¿no?, en esa guerra terrible por el Imperio Brasilero y su gran aliado Mitre, ¿no es cierto?, que es contra quien se dirige, ¿no es cierto?, toda la campaña de Felipe Varela y de los caudillos que lo siguen, ¿no? Es la gran rebelión contra el genocidio del pueblo paraguayo, ¿no es cierto?, para afirmar ellos plantean concretamente la solidaridad con las demás repúblicas hermanas de América. Qué interesante, ¿no, Hugo? Porque, digamos, esto está pasando en La Rioja, límite con Catamarca, y están peleando por la identidad y por el pueblo paraguayo, ¿no? Digo, en esa época donde no es como ahora que las noticias llegan tan rápido. Sí, bueno, y además esa rebelión se expande por San Juan, donde se levantan coronel Videla, nada que ver con el otro, ¿no?, que conocemos. Menos mal, Hugo. Los SA, que sí tienen algo que ver con los de San Luis, con los actuales SA, sí, los hermanos SA, y el doctor Rodríguez en Mendoza. Bueno, es la rebelión de los cuyanos también. Lo que pasa es que en esa rebelión, Urquiza, y por lo tanto el litoral, no se suma a ese gran movimiento que podría haber realmente cambiado el curso de la historia. Pero Urquiza ya estaba entregado. Estamos hablando con el historiador y escritor Hugo Chumbita. Le está presentando aquí en la feria La causa perdida del comandante Severo Chumbita, que es un pariente lejano, lejanísimo, pero también este libro es una gran excusa para hablar sobre la historia de las montoneras, ¿no?, de las montoneras federales, y bien lo estaba narrando él. Nos vamos ahora a vender unos avisitos, ya volvemos con Hugo Chumbita en la Feria del Libro. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Colección Coligüe Leyendas. Grandes historias transmitidas de generación en generación, adaptadas por Oche Califa e ilustradas por Enrique Alcatena. Cada libro incluye un apéndice con información histórica y cultural sobre los relatos y los pueblos que los produjeron. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 53 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. A todo el país. Nacional. La radio pública tiene huella. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Seguimos con Mañana Soy en la Feria del Libro, hablando con Hugo Chumbita, que está presentando su último libro, su última obra, La Causa Perdida, del comandante Severo Chumbita, que es también parte de la historia del linaje familiar, ¿no? Digo, porque de una manera él está vinculado a este gran cacique, después, bueno, comandante de milicias, en la época de las montoneras. Que todo esto está contado, la verdad, siempre desde una mirada sarmientina, ¿no? Una mirada liberal, donde toda esta gente, las montoneras federales, todo este orgullo del interior, avasallado por los unitarios y por el centro porteño, en el momento se levantan, digamos, y está contado de una manera... ¿Cómo decirlo? Peyorativa, ¿no? El término montonero incluso es peyorativo, aunque también descriptivo de las formas que tenían ellos de organizarse o de atacar a ejércitos más regulares, ¿no? Es como la guerra de guerrillas, digo, a ver si el Che Guevara inventó algo, ¿no? Digo, es desde antes, ¿eh? Con todo respeto por el Che Guevara, no sé cosas de mañana. Pero digo, esto está en la raíz de este pueblo y en la raíz de la historia argentina. Y por suerte hay personajes, como Severo Chumbita, que son contados y narrados por Hugo Chumbita, porque por suerte estamos de algún modo también rescatando toda esta historia y poniéndola, como está sucediendo con muchas otras cosas, poniéndola en valor. Porque ¿qué seríamos nosotros si no comprendiéramos que aquí, en los siglos previos, hubo rebelión, hubo dignidad y sobre todo hubo lucha contra las injusticias, ¿no? Digo, porque de alguna manera eso cruza a todos estos personajes de los caudillos populares, que en algunos pueblos son leyendas comparables incluso a santos populares, ¿no? Digo, bueno, fíjate, hay un hilo conductor entre la resistencia a la organización nacional y la resistencia al proceso de organización, tal cual, de reorganización nacional, que tomó de alguna manera como emblema aquella época, que fue la época del aplastamiento de las rebeliones populares en el interior del país, ¿no? Bueno, no es casual que, perdón Lucía, pero no es casual que el diario La Nación, el diario de Bartolomé Mitre, fundado por Bartolomé Mitre, sirviera para esa organización nacional y que tiempo después sirviera para el proceso de reorganización nacional que nosotros hoy llamamos dictadura cívico-militar genocida, como para ponerla en contexto real, ¿no? Así es. A mí una de las cosas, a propósito de lo que están diciendo, ¿no? De que las montoneras son las resistencias, digamos, a la organización y demás, también en el libro lo que se percibe es la otra historia, que es la violencia emanada desde el Estado, ¿no? O sea, uno cuando revisa este relato, sobre todo con el tema del aniquilamiento, sobre todo el tema de la violación a las mujeres, la quema de los sembradíos, la destrucción de las casas, lo que fue la muerte, digamos, mismo del Chacho Peñalosa, uno está recorriendo también repetidos genes, digamos así, de esta violencia de Estado, de este terrorismo de Estado que se consolida de manera impresionante con la última dictadura. Bueno, claro, ese ejército que va a ocupar las provincias, ¿no? Comandado por los coroneles uruguayos, colorados, que trae Mitre para poner a la cabeza gente que no esté comprometida, que conozca poco la región donde van ellos como intruso, como invasor, es devastadora. Sí. La Rioja fue condenada durante un siglo al atraso, a la marginación, después de esas guerras. Las rebeliones, ¿no es cierto?, y el aplastamiento luego con las expediciones punitivas. Bueno, Severo participa en 4 alzamientos revolucionarios, el 62, 63, el 67 y el 68. Y bueno, y después de eso, esa región queda devastada. Es verdaderamente el germen del terrorismo de Estado. Los ejércitos de Buenos Aires se llevaban a las chinitas para sus prostíbulos. Era una sangría, ¿no?, que dejó el espanto y la desolación en esa región. Y de allí, bueno, el famoso atraso, ¿no?, y miseria en la que quedaron sumidas las provincias del noroeste. Eso todavía no se ha reparado y es la causa de fondo, ¿no?, que uno ve en el libro. A mí me da siempre esa sensación. Es el alzamiento de un pueblo que va a ser destruido por las represalias. ¿No? Hugo, bueno, además de decir que la narración y que este libro, más allá de toda la documentación, tiene partes ficcionales que son muy sabrosas de leer, mi pregunta, y para despedirte, es justamente cómo se hace para, de la tinta de esto que estamos conversando, bajar a la pedagogía, a la educación, a que los chicos, nuestros chicos, conozcan esta historia. Bueno, yo traté de contarlo como una forma, con una forma accesible a todo el mundo. Esas recreaciones, en realidad, no son ficciones. Están escritas con un lenguaje literario, pero son en realidad inferencias, digamos, basadas en datos concretos. Y lo que tratamos de rescatar, así mechando con la historia, digamos, cronológica, es la conciencia, ¿no?, de los protagonistas, que es el otro aspecto que a mí siempre me intrigó, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Qué pensaban? ¿Cómo sentía aquella gente que vivió ese drama y que fue capaz de levantarse contra la injusticia, ¿no? Bueno, para saberlo, ya saben, tienen que comprar el libro La causa perdida del comandante Severo Chumbita, escrita por Hugo Chumbita, integrante, miembro del Instituto Nacional de Historia Revisionista Manuel Dorrego. La editorial es... La editorial es Ross, que es de la amiga Liliana Ross, sí, de Rosario. Y además, una cosita muy breve, va a venir con un DVD que lo hizo la gente del Instituto del Modelo Argentino, muy interesante, que se llama Maten a Chumbita. Hugo, gracias por estar acá y gracias por lo que haces desde ya, no, digo, desde hace muchos años. Gracias por lo que haces de divulgar estas partes de la historia que han sido deliberadamente ocultadas por otros, ¿no? Porque la forma de manejar, ¿qué es la historia si no la política mirada hacia atrás, ¿no? Digo, entonces la forma de manejar el presente también a veces es ocultar estos pasajes de la historia. Por suerte ahora estamos en otra etapa donde incluso tenemos una presidenta revisionista. El otro día estuvimos con Pacho hablando sobre la vuelta obligado, ¿no? ¿Cuántos combates de obligados se dan por día hoy en todos lados? Y eso es lo importante. Hugo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes y bueno, gracias porque esta es la batalla cultural, creo que estamos dando, ¿no? Vos lo dijiste. Bueno, de aquel caudillo a este historiador impresionante. Ya volvemos, y cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad 51%. En San Luis, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 71%. Cristina Fernández aseguró que la Argentina profundizará sus políticas en materia científica. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, destacó que la ciencia y la tecnología son políticas de Estado. Argentina ha tomado un camino que no solamente no piensa abandonar, sino que piensa profundizar cada vez más. La decisión de hacer este simposio entre Max Planck y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la cantidad que estamos dedicando en materia presupuestaria a todos los organismos de la ciencia, al CONICET, a más becas, en fin, la repatriación de científicos es un objetivo de nuestras políticas de Estado que vamos a seguir llevando adelante y de la cual yo personalmente me siento muy, pero muy orgullosa. Y en un país donde solamente nos conocían por las vacas o por los granos, queremos que también nos empiecen a conocer por la ciencia y por la tecnología, porque no estamos dispuestos a ser consumidores de ciencia y tecnología, sino que queremos ser y somos productores de ciencia y tecnología. Además, la presidenta de la Nación informó que hasta el momento son 890 los científicos repatriados y que pretende que cuando finalice el año sean 1000. En Buenos Aires, General Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Continúa la investigación sobre los restos óseos de una mujer encontrados en Salta. Los resultados serán comparados con los del padre de la joven diseñadora María Cash, vista por última vez en julio pasado en el acceso a esta ciudad por la Ruta Nacional 34. Los investigadores tratan de establecer la identidad de la víctima y una de las pistas que se sigue es la posibilidad que se trate de la joven diseñadora. Por otra parte, el juez Pablo Arancibia, que tiene a su cargo la desaparición de Cash, se reunió con un fiscal de Tucumán y policía de esa provincia ante la presunción de que los restos óseos podrían pertenecer a Marcela Chiaro, desaparecida en febrero pasado. Mario Guiñez, Radio Nacional Salta, la radio pública. Internacionales. El presidente Hugo Chávez se refirió a los rumores sobre su salud. Lo que dicen, esto y aquello y no sé qué más. Habría que preguntarle a cualquier persona en este mundo que haya recibido radioterapia a ver cómo es esto, ¿no? Los impactos que tienen el tratamiento, ¿no? Yo recuerdo lo que me comentaba Dilma en una ocasión, lo que me comentaba el presidente Lugo, Lula hace poco, pero algunos muy jocosos, ¿no? Pero son tratamientos duros, ¿verdad? Duros. Y uno tiene que ponerse a la altura, pues, con mucha voluntad, mucha fuerza, mucha fe. Es una transición. Y hacerle mucho caso al riguroso tratamiento médico. Mucho reposo. ¿Eh? Y luego, bueno, yo estoy obligado a atender mi trabajo en medio de este tratamiento. Durante los rumores y que algunos será que quieren que yo salga corriendo 100 metros plano. O salga mañana a echar una partida de pelota con el Kiro Rodríguez otra vez y con el Gocho Santana. La vamos a echar otra vez, Diosdado. Prepárame esa partida de pelota. Pero oye, ahorita no. Ahorita no. Déjame recuperar esos rumores. A veces hacen daño. Mira, mi pobre vieja, la voz se le sentía. La voz quebrada. Deportes. En minutos, aquí en Sarandí termina la undécima fecha del certamen clausura. Arsenal recibe a Newell's. Newell's, si gana, será único puntero del certamen. Si empata, alcanzará a Boca. Arsenal, si gana, lo alcanzará a Boca en la punta del campeonato. Por lo tanto, es un partido donde Boca tendrá acompañante cuando termine o quizás lo supere a las 21 cuando finalice este encuentro. Equipos confirmados: Arsenal, Campestrini, Nervo, López, Cuesta y Pérez, Torres, Marcón, Esmerado, Aguirre, Benedetto y Celaya. Por Newell's, Perata, Vergini, Ortiz, Pellerano, Domínguez, Bernardi, Villalba, Esperduti, Urruti, Tonso y Figueroa. Dirige Alejandro Toya, comienza a las 7:10 de la tarde. En San Luis la temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 71%, cielo nublado. En Buenos Aires temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 51%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. El domingo en tiempo argentino revelamos que Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete, es consultor de Repsol YPF. Consultor que cobra por mes 25.000 pesos, al menos, según lo que pudimos comprobar nosotros, desde octubre de 2011, fecha en la que firmó el que aparentemente es su último contrato semestral. Tiene todo el derecho Alberto Fernández a trabajar para Repsol. A nadie se le puede coartar la libertad de trabajo. Me parece, de todos modos, y en esto voy a coincidir con la periodista María O'Donnell, que hoy en Continental lo dijo también, que cuando Alberto Fernández habla tiene que decirle a todos los que escuchan, a las audiencias y a los televidentes de los programas que participa, que él trabaja para Repsol, que tiene un interés económico en defender la postura de la empresa. Porque si no, se engaña a los televidentes, se engaña a la audiencia, se engaña a los oyentes. Y me parece que esto no es un traspié de Alberto Fernández. En realidad, el trabajo de lobby, porque lo que hace Alberto Fernández es lobby para Repsol, requiere de una máscara, que es la máscara de la supuesta opinión desinteresada. Entonces yo voy a los programas de televisión y digo, por ejemplo, que lo de Repsol y el gobierno, y que el gobierno haya estatizado parte de las acciones de YPF, me parece confiscatorio, o me parece arbitrario. A cada una de esas palabras hay que ponerle precio, porque eso es lo que hizo Alberto Fernández cuando aceptó estar contratado por Repsol. no lo dice gratis, no lo opina porque lo cree, lo dice porque le pagan para que lo diga, y recorre los canales y las radios hablando como si fuera un opinador desinteresado del asunto. Y no, tiene un interés real. Hubo desmentidas que confirmaron todo lo que publicó Tiempo Argentino. La principal desmentida que confirmó lo de Tiempo Argentino es el propio Alberto Fernández, reconociendo que tiene un vínculo con Repsol, que el vínculo con Repsol es desde el año 2008, y que Néstor Kirchner, que les recuerdo a todos está muerto, fue el que lo metió a trabajar en Repsol. Esto dijo el cara rota de Alberto Fernández. Cuando yo dejé la jefatura de gabinete, tuve un interregno, porque tuve un problema de salud que estuvo fuera del circuito durante 15 o 20 días. Cuando volví, me reuní con Kirchner, conversamos, y Kirchner se preocupó por mi situación laboral, porque efectivamente, mientras yo fui jefe de gabinete, yo cerré toda mi consultora, no quedó nadie trabajando. Sí. Que hasta fui víctima de un asalto porque estaba la oficina cerrada y habían entrado a robar. Sí, me acuerdo. Sobre comienzos del año 2008, si no me equivoco. Kirchner se preocupó y para ayudarme le propuso a la gente de YPF que me contrate. Y en el año 2008 fui contratado como un consultor externo. No acepté ser abogado porque no quise tomar la representación de la empresa ni quise verme obligado a defender sus intereses, legítimos o no, no me parecía que era yo la persona que podía hacer eso. Entonces fui convocado por la empresa para ser un consultor externo, para que la gente entienda, un consultor externo es, como su palabra, como su nombre lo indica, una persona que se lo consulta en temas puntuales. Sí. Y en todo este tiempo fui consultado algunas veces sobre temas básicamente coyunturales y económicos, no con un tema puntual de la empresa. Yo nunca fui contratado por Repsol, fui contratado por YPF y entré a esa empresa, ya conté cómo, después que los socios argentinos se hicieron cargo de su conducción. Bueno, vamos a hacer varias aclaraciones. Alberto Fernández, que ustedes lo recuerdan cuando era jefe de gabinete, tiene, para este escándalo que no envuelve, una defensa retórica. Dice, yo no fui contratado por Repsol, sino por YPF. Le quiero recordar a todos los oyentes que la empresa controlante de YPF es Repsol, o era, hasta que la presidenta decidió la intervención y el envío del proyecto para estatizar las acciones de Repsol al Parlamento de la Nación. Con lo cual, primera falsedad, o si se quiere, media verdad, o si se quiere, una falta, la verdad completa, de parte de Alberto Fernández. Lo segundo que él dice es que es consultor externo y que lo han consultado dos o tres veces, y la verdad es que miente, porque él no es solamente consultor externo, sino que en el caso del ex jefe de gabinete, un hombre que proviene de la política, el contrato firmado en octubre de 2011, por el que él cobra 25.000 pesos por mes, que no incluyen el IVA, dice que él es prestador de servicios de consultoría estratégica para el desarrollo de materias de actualidad política parlamentaria y seguimiento de proyectos en el Congreso de la Nación. Seguimientos de proyectos en el Congreso de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que Alberto Fernández fue contratado como lobista, es decir, para defender los intereses de la empresa ante el mundo legislativo. Porque si no, ¿por qué lo iban a contratar? Sino para esto, porque él viene de la política. No lo contrataron como abogado para que fuera el defensor o el abogado patrocinante de Repsol YPF, sino que lo contrataron para que haga lobby entre sus pares políticos, a los que él conocía o dejaba de conocer, digamos, después de su alejamiento del gobierno kirchnerista, para impulsar las medidas necesarias que contribuyeran al mejor desarrollo de la empresa Repsol YPF, empresa, por si alguien todavía no lo sabe, multinacional, ¿sí? Y no una empresa argentina. Dice también Alberto Fernández que él lo está haciendo desde 2008. El contrato que yo tengo a la vista mío es de octubre de 2011. Se presupone, a partir de los dichos de Alberto Fernández, que hay otros contratos previos que habría que también acceder a ellos y publicarlos. Ahora, si es verdad lo que él dice, habría violado también la ley de ética pública que impide durante 2 años ejercer trabajo de lobby a cualquier exfuncionario. Y esto, la verdad, es que es una complicación ya de tipo legal. Pero yo no me voy a meter con el asunto legal de Alberto Fernández. Me parece que es una pobre persona. Y me parece que es una pobre persona porque traer a un muerto para que lo justifique es de canallas. Decir que está ahí porque Néstor Kirchner se lo pidió, cuando Néstor Kirchner está muerto y no puede decir ni sí, ni so, ni na, la verdad es que muestra la catadura de este personaje, que la verdad, insisto, tiene todo el derecho a trabajar con quien quiere y donde quiera, pero en el caso puntual de ir a programas que son solidarios con la causa Repsol, como el de Joaquín Morales Solá, o cualquier otro de los programas de la señal TN del grupo Clarín, debería aclarar: yo soy consultor y hago lobby por Repsol. Una vez dicho eso, Alberto Fernández puede decir que la medida de la presidenta es confiscatoria, es arbitraria, es ilegítima. Ahora, él lo hace y lo dice por una sola razón, y es que la discusión que está teniendo ahora el Estado argentino con la empresa Repsol es por plata, sencillamente por plata, porque los convenios suscriptos entre Argentina y España permiten la expropiación a causa de utilidad pública bajo una indemnización, o sea, una compra, ¿sí? Hay que tasar la empresa y el Estado argentino tiene que pagar. El proceso en el que estamos es el de tasarla, y lo que hace Alberto Fernández es tratar de aumentar el precio de esa tasación, porque si no, el día de mañana se puede quedar sin el contrato de los 25 mil pesos. O sea, él necesita que sus empleadores ganen esta pelea. Y ganar esta pelea implica, ya saben que no se pueden quedar con la empresa, es que el Estado argentino, es decir, todos nosotros, le paguemos lo más que podamos, aún no teniendo a la empresa multinacional Repsol. Por eso va al programa de Morales Solá y no dice que es lobista de Repsol. Y por eso Morales Solá tampoco se lo pregunta, porque Morales Solá, que es dueño de una pyme que se llama JMS y Asociados, también cobra 11 mil pesos por mes de parte de Repsol YPF, para que nos diga que Repsol YPF es maravillosa. Lo cual yo no voy a discutir, si Repsol YPF es o no maravillosa, que lo determine la justicia. Lo cierto es que algo sucedió y algo pasó para que el Estado Nacional, en este caso, le expropiara las acciones. Y esto no es todo lo que publicó Tiempo Argentino este fin de semana. También publicó que hay periodistas de un importante medio, en este caso Clarín, que son consultores, en este caso sí externos, del grupo Repsol, y por eso cobran todos los meses. Entre ellos, por ejemplo, puede estar el editor general de Clarín, Ricardo Kirchner, que su mujer, Silvia Fajre, cobra ese dinero, cobra, a ver, ya les digo, porque tengo acá el número concreto, Silvia Fajre cobra 15 mil pesos por mes. Y también una persona que se llama igual que el editor general, editor jefe, perdón, de Clarín, Julio Blanc, que en su nombre real es Julio Ibnitsky. Bueno, Julio Ibnitsky cobra 10 mil pesos por mes. Con lo cual uno entiende mejor porque las tapas de Clarín de hace un tiempo dicen embestida contra Repsol y vienen por Repsol y Repsol y se va a caer el mundo y no saben todas las cosas malas que nos van a suceder si hacemos lo que hacemos con Repsol. Bueno, ahora ya saben por qué. La razón es plata. Y estos muchachos cobran plata. Y en muchos casos, ¿saben qué? Se visten de periodistas para decir lo que dicen, cuando en realidad son comerciantes, lo cual no está mal. Vivimos en una sociedad capitalista, cada uno se gana la moneda como puede, algunos con dignidad y otros como Alberto Fernández. Lo último que quiero decir, ayer me pareció sintomático que Jorge Lanata en su programa lo sacara de apuro prácticamente a Alberto Fernández, para que Alberto Fernández diera la definición, diera su defensa sobre este asunto, como si se tuviera que defender. Pero bueno, en fin, salió y balbuceaba Alberto Fernández, porque claro, estaba metiendo partes de la historia. Es innegable que él fue un colaborador de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner. Yo recuerdo haber tenido en algún momento un encuentro con Néstor Kirchner. La única vez en mi vida que lo vi a Néstor Kirchner fue junto a Alberto Fernández en la Casa de Santa Cruz. Impactados estaba, me acuerdo, Alberto Fernández por haber leído la biografía de Rodolfo Galimberti, hablaba de la biografía de Galimberti, etcétera, etcétera. Lo más interesante que tenía ese libro que escribí junto a Marcelo Larraqui era la parábola de Galimberti, ¿no? De haber sido el capo de la JP en los 70, un dirigente del peronismo revolucionario de aquellos años, después convertido en empresario, etcétera. Bueno, ahora entiendo por qué estaba tan impactado Alberto Fernández, porque su parábola es bastante parecida. Empezó como político para terminar siendo consultor de Repsol en contra de los intereses del Estado democrático argentino. Así que, si me permiten, yo no me voy a reír de Alberto Fernández. Sencillamente me voy a reír con Alberto Fernández. Les pido que escuchemos un pedacito de la charla que él mantuvo con Jorge Lanata. Es el audio 4, Charlie, cuando dice que nunca representé los intereses de Repsol. Cara dura. Todo esto que estoy viviendo es el resultado de haber dicho días atrás que, más allá de que pueda ser razonable la expropiación de YPF, entre otros motivos, por las cosas, no me parecía razonable, en lo más mínimo, el modo como esto se hizo. Y precisamente por esto, desde ese día, estoy sufriendo todo tipo de ataques. Desde aquellos que me dicen que almuerzo con Mañeto y con Montoto en Faena y que se desdicen con un pirulito una semana más tarde, a los que se les dedican una etapa íntegra por un contrato que tengo desde el año 2008, no desde el año 2011, como se dice, que nunca fue con fines de lobby, que solamente tuvo el propósito de asesorar en aquello que se me pedía exclusivamente, y que es público, porque yo no tengo testaferros. Yo, la verdad, es parte de mi trabajo, es parte de mi profesión. Insisto, nunca representé los intereses de Repsol, nunca representé no, los lo, un accionista de YPF. Lo gracioso, Alberto, es que un diario kirchnerista como Tiempo Argentino te acuse de haberle hecho caso a Néstor, ¿no? Porque lo que pasa es que estamos en un tiempo, Jorge, donde no se aguanta, nadie quise venir a decir sin embargo. Si la presidenta piensa que por esta vía me va a silenciar, se equivocó. La verdad es que voy a seguir diciéndole que deploro la ley antiterrorista, que deploro incluir a los dirigentes sociales en el programa X, que deploro su déficit fiscal, que deploro el freno de las importaciones. Le voy a seguir diciendo que no acumuló un solo peso más de reservas. Le voy a seguir diciendo que está utilizando las cuentas del Banco Central para resolver su formidable problema fiscal. Y le voy a decir también que en lo sucesivo, si se olvidó de la historia, me voy a ocupar de recordársela. Amenaza. A ver, no solamente trae un muerto para resolver la discusión, sino que también se anima a amenazar a una mujer que aparte es viuda. Esa es la valentía de Alberto Fernández. Me sorprende Jorge Lanata en este caso, porque yo lo reconozco como un gran entrevistador, un tipo puntilloso, un tipo filoso en sus preguntas. Y en este caso hasta se lo vi incómodo, ¿no? Como si estuviera recibiendo una orden para que Alberto Fernández pudiera decir lo que dijo. Que no sé qué tiene que ver con el contrato de consultoría de Repsol, digamos. O sea, el Banco Central, la ley antiterrorista, la mar en coche. La verdad que no sé qué tiene que ver con lo que estaba hablando. Evidentemente se estaba tratando de defender, porque lo que él hizo fue un papelón. Papelón que quedó en evidencia. Esto, cuando él dice yo no hago cosas a favor de Repsol, sí, claramente hace cosas a favor de Repsol, porque todo su discurso no es otra cosa que una copia, un calco del editorial que salió en La Nación hablando de confiscación. Los españoles necesitan que se hable de confiscación, insisto, de arbitrariedad, de medida anticonstitucional, precisamente para que Argentina se vea obligada a negociar frente a un tribunal internacional como el CIADI, donde Repsol cree que puede sacar un precio mayor por la empresa. Les recuerdo a todos que el precio mayor por la empresa no es otra cosa que plata que vamos a tener que poner los argentinos. Porque si no, acá estaríamos hablando de una tienda, ¿no? Una tienda donde uno dice, bueno, vale tanto, vale lo otro. Vale lo que los argentinos, según el Parlamento y su gobierno, decidan que hay que pagar en función del daño que hicieron o en función de las inversiones que hicieron y dejaron o dejaron de hacer. Ese va a ser el precio que efectivamente hay que pagar por Repsol. Y en relación a esto, la verdad que me causó, primero, pena, pero después me causó gracia. Me causó gracia Alberto Fernández hablando como si fuera el primer opositor, hablando como si fuera, no sé, Elisa Carrió, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que no. Alberto Fernández fue hasta hace muy pocos años el jefe de gabinete del gobierno kirchnerista, y sin embargo ahora parece que está muy arrepentido, excesivamente arrepentido. O también uno puede suponer y pensar que el ex jefe de gabinete se ha privatizado y lo que antes hacía en función de un gobierno, ahora lo hace por una empresa multinacional como Repsol. Y esto no termina acá. Se van a conocer muchos más listados de cómo Repsol coloniza a través de los medios de comunicación para que muchos opinadores digan lo que a ellos les conviene o les interesa. Por el otro lado, hay otro interés, que es tan legítimo como el de estos señores de ganar plata, que es el de los argentinos, a vivir en paz, a vivir sin mentira y a vivir con estos personajes donde tienen que estar, en la insignificancia en la que se encuentran hoy, tanto política como personal. Y sobre todo, voy a terminar quizá arriba, porque esto también es cierto que uno dice, y Alberto Fernández también, y el otro también, y el otro. A ver, me parece que está bueno que se sepa esto, que cada uno sepa el lugar del cual habla. Le agradezco a Jorge Lanata también, siempre tan dulce, diciéndonos diario kirchnerista. Bueno, la verdad es que con todo lo que le han dicho a Lanata tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo en eso no me meto con el señor Jorge Lanata, pero me voy a reír con Alberto Fernández y con Jorge Lanata en unos segundos nomás, porque me parece que esta historia no termina acá. Me parece que esto va a seguir y me parece que en algún momento vamos a saber todos los argentinos con pruebas y evidencias concretas qué es lo que sucede y qué es lo que sucede cuando el Estado democrático decide enfrentarse con las corporaciones y se enfrenta de verdad. Por eso los niveles de aprobación social y de adhesión que tiene no solamente la expropiación de Repsol, sino muchas políticas públicas de este gobierno. Así que, amigo Alberto Fernández, me río con vos.

que hace periodismo y bueno, habla desde acá. Tenemos otro más, dale. Sí, respecto de este muy triste episodio que opaca por completo el brillo que alguna vez lució Alberto Fernández, una vez más las palabras de Evita: de lo sublime a lo ridículo hay a veces un muy pequeño paso. Chau, Alberto. Saúl de Flores. Grande. ¿Raúl o Saúl de Flores? ¿Vos qué escuchaste? Saúl, ¿escuchaste vos? Yo entendí, Raúl. Bueno, no importa. No. Vos que sos de Flores. Un abrazo grande. Eso. Sí, estos fueron el top de las 6:30. Sí, señor. No, 19:30. 19:30. Ah, por favor, estoy... Roberto, que Alicia se enoja si decimos mal la hora. Hoy mi día tiene 25 horas. Sí. No, claro, pero él había dicho 6:30. Tiene razón. Acá está buenísimo. 7:30 p.m. Cuni, te cuento algo, acá está buenísimo. Diga. La gente está sentada fuera del estudio tomando mate. Hay unas chicas con el mate caliente. Qué otros grande. Amigos también que tienen el mate. Sí. Nos saluda a todo el mundo. Así que está buenísimo para los que puedan y quieran que se vengan a la feria y nos ven desde acá. Sí, y nos pueden comer unos mates. Bueno, 7:30 entonces. A ver si todavía dice 6:30 de vuelta. Sí. Me comulga la Curi. 7:30 de la tarde nos vamos a las noticias en la radio pública. Y cuando volvemos, mañana es hoy, en su última media hora, transmitiendo desde, ¿dónde? La Feria del Libro. La Feria del Libro. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad 51%. El embajador argentino en Francia destacó la expropiación de las acciones de YPF. El economista Aldo Ferreira afirmó que la recuperación del control de la petrolera por parte del Estado es una vuelta a la normalidad porque lo anormal, dijo, fue haberla privatizado en los 90. En ese sentido, el diplomático señaló que la Argentina fue el único país emergente que privatizó sus recursos naturales y destacó: así no fue. Ferrer resaltó que la decisión del gobierno es la expresión del ejercicio soberano de un Estado nacional en el marco de una democracia que recupera el manejo de uno de sus recursos naturales fundamentales. Reclaman indagatoria para los policías acusados por los crímenes cometidos en el Parque Indoamericano. La medida fue requerida por el fiscal general Marcelo Solimine y el abogado querellante Nicolás Tauber. Ambos pidieron la declaración indagatoria de 33 oficiales de la Policía Metropolitana y 12 de la Policía Federal por los dos asesinatos ocurridos durante el desalojo del predio. El planteo fue realizado ante la Cámara del Crimen, la que ahora deberá resolver si confirma los sobreseimientos o ordena que siga la investigación. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIP informa. En estos momentos hay demoras por un accidente a la altura de kilómetro 13 sobre Panamericana, esto es en Vicente López, sentido hacia provincia. En este caso chocaron dos autos, tenemos dos carriles que están obstruidos y, como decíamos, retrasos en la zona. Sobre la General Paz, en cambio, ya se ve acelerada la marcha sentido hacia provincia, lo mismo para camino Parque del Buen Aire. Y en estos momentos, mientras tanto, sí se ven algunos retrasos sobre las principales autopistas urbanas, la autopista La Plata-Buenos Aires y también los puentes de la zona sur, Nicolás Avellaneda y Pueyrredón. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llano. En Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 51%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy desde la Feria del Libro. Nosotros seguimos en estudio aquí en Maipú 555. Ya está el profe Mancinelli, si es que me están escuchando así en la Feria del Libro. Estamos escuchando. ¡Ay, qué suerte! Estamos en el éter. Desde la Feria del Libro, rodeado de los libros que estaban en la aduana y que ahora están acá. Muy bien, muy bien. Están todos los libros ahí. Cuni, escúchame, ahí vamos a hacer una rondita acá con todos en la mesa. Perfecto. A ver qué tenemos. Agustina Díaz, vos y yo te vi haciendo números recién. ¿Qué estás haciendo? Sí, estaba haciendo... En realidad estaba mirando un dato muy cortito, para contarles algo corto, porque se conoció el último dato de la balanza comercial. Ustedes saben, la balanza comercial es la que mide el mercado externo de un país, es decir, exportaciones menos importaciones. Sí. Y una vez más, en el mes de marzo, dio superavitaria, en $1,000 millones. Bien. 1,077 es el número exacto. Es un poquito más bajita que la del último mes, que había sido febrero, pero sigue siendo superavitaria. No me quiero meter en terreno de Jorge Manchinelli, ya veo que estoy hablando de lo mismo que pensaba hablar. Bueno, lo único que quiero decir sobre este tema es que lo que me parece importante, significativo de este dato, es que evidentemente las medidas que se estuvieron tomando sobre importaciones en la Argentina están dando su efecto, porque sigue habiendo una balanza comercial superavitaria que había llegado a decrecer en los meses de diciembre, por ejemplo, noviembre y diciembre del año pasado había bajado y empieza a repuntar, con lo cual evidentemente las medidas que se están tomando desde el Estado para proteger la industria nacional están dando sus resultados. Tal cual, sí, la San Moreno parece. ¿Capocho? Sí, decime tengo, vos. Mire, tengo para mañana... Yo no sé cómo van a ser las fuerzas vivas mañana, porque mire, Roberto, no, se van a tener que repartir en tres pedazos, ¿vio? Oh, porque ¿sí? Hay una cuestión, una fuerza hegemónica va a haber acá en la Feria del Libro. Todos a la misma hora. Mire, mañana a las 18:30 se presenta el libro Sonceras Argentinas al Sol de Aníbal Fernández. Ahí voy a estar. En la sala JH. Ahí voy a estar. José Hernández. A las 18:30, Mesa Redonda Malvinas, una causa nacional, global y regional. Con Jorge Argüello, Alberto Cileoni. Ahí voy. Un ministro. Bueno. Un ministro. En la sala Roberto Arlt. Esto es promovido por la Cámara de Diputados de la Nación. Y a las 18:30, Roberto, presentación del libro Educación y Justicia Social en América Latina con Jorge Tedesco. Ah, la pelota. No podemos más. Del Fondo de Cultura Económica, la sala Victoria Ocampo. No será yo, mucho. Es mucho. Yo me voy al stand de Ruemers. A ver, hacemos alguna cortita porque la tengo en línea, Telma Luzani. Dale. Muy cortito, y aprovechando que Telma se va a ocupar de internacionales, mañana una actividad para recordar aquel terrible genocidio al pueblo armenio. Esto a partir desde las 12 y hasta las 22 se va a realizar en el Tadrón de Teatro, Niceto Vega 4802, una vigilia cultural y la apertura del sexto ciclo de teatro por la justicia. Esto es en conmemoración del 97 aniversario de este evento que sucedió hace 97 años, que fue el genocidio armenio. Así que cine, debate y teatro para recordar un hecho escalofriante de la historia, pero que todavía piden justicia a los armenios. Si usted hoy busca en internet, hay un sitio que se va a lanzar mañana, que es alrededor de todo esto, que tenía una cuenta que eran las cantidades de horas que faltaban para que se lance, que es una forma de pedir justicia por este hecho. Un crimen aberrante. Exactamente. Armenia.org. Bien. Ahí se mete y va a encontrar eso a partir de mañana, todo lo que sucede. Métase, si anda por internet, métase. Y la tengo en línea a Telma Luzani y le voy a preguntar si en Francia ganamos o perdimos. ¿Qué haces, Telma? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, me parece que perdimos, ¿eh? Oh. Porque, mira, lo que sucedió fue, efectivamente, como habíamos hablado el viernes, sí, entre los dos candidatos principales, que son Nicolás Sarkozy, el presidente conservador de Francia, y François Hollande, que es el socialista, hubo solo un punto y pico de diferencia, 26-63 contra 27-18. Pero la gran revelación fue, lamentablemente, el Frente Nacional de Marine Le Pen, es decir, esta muchacha, que es hija de Jean-Marie Le Pen, un histórico ultraderechista de Francia, xenófobo, que es antieuropeo, que, bueno, es totalmente con sus políticas anti-inmigración, realmente incluso ha llegado a decir, por ejemplo, en su momento, el padre que los hornos crematorios de los judíos habían tenido sentido, o sea, realmente de lo peor que se puede esperar. Bueno, Marine Le Pen ha sacado casi un 18% de votos y 17,90. Y viene ascendiendo, es decir, si vamos viendo las últimas elecciones, fue un 6, después un 11, la última un 15 y ahora un 18. Es decir, hay un avance claro de la ultraderecha en Francia al menos, pero también se puede pensar que en España la crisis, por supuesto, no ayuda, porque las batallas de cuando hay unas crisis económicas de este porte en general es atacar al inmigrante como el que le saca el trabajo al local. Sí. Es decir, que lamentablemente este es un resultado que enciende una alerta al menos naranja. Incluso, te digo, el canciller de España, García Margallo, consideró extremadamente preocupante el avance de la ultraderecha. Te lo está diciendo alguien del Partido Popular, ¿no? Se asustan del degollado. Para imaginarse. Ahora, ¿qué puede pasar? El 6 de mayo hay la segunda vuelta. Va a haber un par de, una o dos debates públicos. Sarkozy quiere dos o tres, Hollande quiere uno, porque Hollande es un hombre muy poco carismático. A mí me recuerda un poquito a el estilo de la Rúa, digamos, ¿no? Entonces, en general, el socialista tiende a no tener debates, mientras que Sarkozy es un tipo de armas tomar y pide más debates. Sí, es el marido de Carla Bruni, ¿qué queremos también? El secreto es que van a ser los votantes de Le Pen, si es que van a pasar así matemáticamente hacia Sarkozy, hacia la derecha, cosa que probablemente no. Se dice que tal vez ella pida un voto en blanco, lo cual quiere decir, de hecho, dejar libre al electorado. Y qué van a ser los votantes del otro candidato de izquierda, que es Jean-Luc Mélenchon, que sacó un 11% de votos en esta elección. Me falló el amigo Mélenchon. No, porque esperábamos un poco más. No fue tanto como lo contábamos, esperábamos un 14%, pero bueno, no sucedió. La expectativa, ya te digo, es el 6 de mayo y Marine Le Pen, muy probablemente lo que se tire es, porque en junio hay elecciones legislativas, es decir, se renueva la Asamblea General en Francia. Por lo tanto, ella lo que va a aspirar ahora no es a decir este u otro presidente, sino va a aspirar a tener muchas bancas en el próximo Congreso que se vota en junio. Telma, vos sabés que escuchaba el reporte de una periodista del diario El Mundo de España, por supuesto un diario también de derecha, digamos, pero de todos modos vale porque estaba en Europa, tal vez esto que decía, y es que el electorado de Le Pen va a ser repartido, digamos, bastante equitativamente entre los votos a Sarkozy y a Hollande. Por ahí desde acá suena raro, pero aparentemente esa es la información por lo menos que ella estaba manejando. Sí, lo que se comenta, digamos, es que Sarkozy cargó demasiado las tintas en la cosa antimusulmana, antimigrante, y esto espantó por un lado al votante de centro y al votante de ultraderecha, que para votar a Sarkozy, digamos, con esas consignas, la vota directamente a Marine Le Pen. Claro. Esto fue un poco lo que se explica este voto. Ahora, ella al mismo tiempo es interesante porque parte de su discurso para ganar esta, para hacer una tan buena elección en este caso, fue que trae muchas ideas de tipo social que yo te diría que son casi banderas robadas a la izquierda. Ella lo que subrayó fue que la élite europea está vendida, que no protege a la gente, que está con los banqueros, cosa que, bueno, que es bastante fácil de ver o de aceptar, y que hacían, digamos, que era necesario una cuestión más social. En ese sentido, tal vez hay un público que se incline más hacia un electorado, hacia un candidato más de izquierda, ¿no? El secreto yo creo que va a estar en qué va a ser Hollande, porque claro, Sarkozy, ya sabemos, de hecho ya gobernó, o sea, se sabe lo que va a hacer. El tema es si Hollande va a hacer lo que hace tradicionalmente el Partido Socialista, de decir que es de izquierda, pero hacer un gobierno de derecha y llevar propuestas de derecha, o si realmente se va a poner los pantalones largos y va a decidir, bueno, ¿a qué hacemos con la crisis? Pensemos un poco de acá para adelante. Eso está, realmente vamos a ver estas semanas con qué discurso salen los candidatos. Clarísimo, Telma, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Chao, bueno, y mejorate, Porque anda gracias, ahí. Chao, chao. Sí, está media pachucha también. Y esto es frío, ¿no? Que se vienen los fríos y la Telma anda ahí con algún problemito en la garganta. Escúchame, estábamos hablando recién con Telma Luzzani, nuestra especialista en internacional, nos dio un pantallazo clarísimo sobre la situación en Francia. Liliana es una oyente del programa que está acá, del otro lado del vidrio, aquí en la Feria del Libro, y nos trae información, nos hizo de cronistas. Nos contó que, ¿saben quién está en este momento en la Feria del Libro? La señora Cecilia Pando. No. Está sentada en el público viendo una entrevista que está haciendo en este momento en el stand de Eñe el periodista Nelson Castro con Ceferino Reato, que acaba de publicar el libro Disposición Final, con esta larga entrevista a Videla. Bueno, así bueno, que, está entre amigos. Información que nos trae aquí una oyente del programa que le agradecemos, que ha trabajado de cronista para la radio pública hoy. Vicente, una cortita de deporte. Sí, porque vos sabés que aquí en la Feria del Libro hay para todos los gustos. Sí. Y también se puede ver los partidos de fútbol del Fútbol para Todos en el stand de Canal 7. La gente está disfrutando del partido de Arsenal y Newell's Old Boys de Rosario, que cierra la jornada con una pantalla gigante espectacular. Así que si no querés ver libros porque te aburriste, te cansaste de comprar, de verlos y demás, te entretenís un poco viendo el fútbol. A propósito de eso, también, por supuesto, por la televisión pública se vio en el día de hoy el triunfo de Patronato de Paraná sobre Quilmes, que lo deja un poquito relegado al equipo de Aníbal Fernández respecto de esas dos plazas de ascenso directo que para que hoy por hoy me parece la están peleando River, Instituto y Rosario Central. Muchas gracias, Javier. Nos vamos a vender algunos avisitos. Ya volvemos. Comienza espacio publicitario. La radio de la patria. Radio Nacional. ¿Tiene? La radio pública tiene oído. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 35 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Fin espacio publicitario. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos con Mañana es Hoy, faltan ya el último cuarto de hora del programa y ha llegado a la mesa de trabajo el profe Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. Profe, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, yo una vez más confirmando que Agustina... No, Manchi, tiene, perdón. No, Agustina tiene no solamente dotes de una excelente presentadora de noticias, sino también que ha desarrollado, y le voy a preguntar después personalmente si eso se puede transmitir, alguna dote de anticipatoria, ¿no? Es decir, ella anticipa y anticipa bien, no se equivoca. Porque efectivamente yo iba a hablar de la balanza comercial en el primer trimestre de este año. Vamos a hacer una referencia cortita. La referencia cortita es que el superávit comercial en el primer trimestre del año pasado fueron 1.570 millones y este año pasaron a 2.969 millones de dólares de superávit comerciales, y que prácticamente se duplicó el superávit comercial. Por último, digamos lo siguiente, este crecimiento se debe básicamente y diría únicamente al aumento en las exportaciones, porque, y aquí viene la cuestión aquella del comercio exterior administrado, las importaciones se mantuvieron. Es decir, el crecimiento en el superávit del balance comercial se debió al aumento de las exportaciones, mientras las importaciones prácticamente se mantuvieron en el mismo nivel que en el primer trimestre del año anterior. Pero vayamos a otro tema, que es el del tema de Repsol. Y Repsol presenta una serie de cuentas, o algunas cuentas de pasivo que van a tener que ser debidamente aclaradas. Algunas de ellas, como esta que voy a comentar brevemente, por la justicia, porque Repsol vendió acciones que no podía vender porque no eran de ellas. Vendió las acciones que pertenecen a la Federación de Ex-Agentes de YPF, unos 25.000 ex-agentes, que fueron vendidas por 1.800 millones de dólares y que representan nada menos que el 11.5% de las acciones, del paquete accionario. Entonces, esta es una cuestión judicial que está abierta, que sigue su curso, no es nueva, arrancó en diciembre del 2010, en febrero del 2011, Repsol recibió una intimación judicial prohibiéndole vender las acciones que corresponden a los ex empleados de YPF. En marzo, Repsol hizo lo que han hecho siempre todos ellos, no voy a utilizar la expresión, pero le hizo, estamos hablando de Brufau, pito catalán a la justicia argentina y vendió las acciones que son, que reclaman y que parece que tienen todos los títulos para decir que son de ellos, los ex empleados de YPF. Las acciones, el accionar, el proceso de litigio, el litigio continuó durante todo el año pasado, en noviembre del 2011, este agrupamiento de ex trabajadores de YPF hizo una denuncia ante la Comisión Nacional de Valores, en diciembre del 2011 consiguió una confirmación de una medida cautelar por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En febrero de este año avanzaron en Estados Unidos con su reclamo, concluyendo Repsol va a tener que explicar, ¿sí?, en qué cuenta puso los 1.800 millones de dólares. Porque resulta que, dice, Repsol vale tanto según qué cuenta. Y bueno, por acá ya le está disminuyendo a 1.800 millones de dólares. Manchi, la pretensión, sí. ¿Alberto Fernández está incluido en la cotización? Me parece que Alberto Fernández cotiza para abajo. Digamos, lo interesantísimo de todo esto es que hay una larga lista bonos y títulos personales que están cotizando ya en negativo, es decir, la gente se los quiere sacar de encima y nadie los quiere comprar. Y me parece que esta presentación hecha, esta defensa hecha por el bonista este que tiene valor negativo, que se llama Alberto Fernández, anoche, junto con otro bonista, que no sé de quién, pero digo, en un programa dedicado a hacer circular bonos de valor negativo, hoy por hoy son un lastre para la gestión, la dura gestión que tienen que hacer los capitanes de Repsol desde España y desde la Argentina para ver qué se pueden llevar del desastre que dejaron. Manchi. Sí, querida. Tengo tus temas para mañana, pasado y el jueves. Bueno, yo confío en que los temas que vos ya tenés definidos para mí sí se refieran exclusivamente a estos de labor periodística, porque si no voy a tener problemas muy serios y no los voy a poder arreglar. Me imagino, Manchinelli, me imagino. Perdón, te mando un beso grande. Igualmente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno, Jorge Manchinelli con su columna habitual de economía, clarísimo, tema balanza comercial. Y che, le quiero mandar un saludo a Ignacio Chausi, periodista del diario Tiempo Argentino, porque hoy reveló, digamos que, o sea, tuvo la primicia de la denuncia penal que ha hecho el ANSES contra el grupo Clarín por no liquidar dividendos. En lo que hace a la participación accionaria que tiene el ANSES en el grupo Clarín. Así que, Chausis, un verdadero lujo, ¿eh? Muy buena nota hoy en Tiempo Argentino. Y está Lucía Capozzo haciendo gestos con las manos, que mejor no los reproduzco, porque la verdad, qué vergüenza. Le pido por favor. Una señora. Le pido por señorita, favor. Señorita, me va a decir. Dale. Bueno, vamos a pasar en claro qué sucedió este fin de semana en términos de cine, Titanic 3D. Ah, ¿sabes qué? Vi El Estudiante. Vio la película, sí, El Estudiante, sí, que tanto sí habló, Ulanowski, vos, todos me llenaron la cabeza. Vi El Estudiante, me gustó mucho El Estudiante. Muy bien. Bueno, 3D, Titanic sigue siendo lo más visto por segunda semana consecutiva, lo más visto en los cines de Capital, Gran Buenos Aires y otros que se consultan. American Pie, El Reencuentro como segunda. Y lo interesante detrás de todo esto, que las películas que se expusieron en el Bafisi lograron el sexto puesto al vender 23.587 entradas. Mira qué bien. Menos mal que no te cobran la salida. En un fin de semana, lo bueno es que ayer terminó el festival y dijeron que un 15% más de entradas se habían vendido y 350.000 entradas. 230. No me da la cuenta. Dije, sexto puesto, 23.587 entradas vendidas en el fin de semana. Supongamos que con las entradas anticipadas, que las funciones gratuitas, llegamos a 350.000. Igual. Entre viernes, sábado y domingo, 23.000 contra, pongamos que el otro festival, 30.000 más, sí. 60.000 más. A usted le hace como que es mucho. A mí me hace como que hace años que venimos inflando los números, que no está mal para decir que seguimos teniendo uno de los festivales de cine más importantes y que por eso va a salir el festival El Bafisi a dar vueltas por Santiago de Chile, que lo vamos a llevar y lo vamos a exportar y demás. Pero lo cierto es que no cierran los números y a veces está bueno decir simplemente que el festival tiene un gran concepto cultural que es muy interesante que suceda, que es muy beneficioso ver un cine que si no, no se ve de otro lado, y no concentrarnos simplemente con con los números. Ahora la fregamos, también nos vamos a pelear con el Bafisi. No vamos a pelear con el Bafisi. Igual un amigo me pasó un dato absolutamente menor, Roberto, pero me gustaba este. Usted se mete en el sitio del Bafisi, sí, el Festival de Cine Independiente, y pide ver ediciones anteriores. Sí. Tiene 14 años el festival. No aparece. Sí, aparecen las que tienen la gestión Macri. Claro. Para atrás no. Claro. Me metí en el festival de Cine Mar de Plata. Dije, bueno, vamos para atrás a ver qué tan mal se hace todo en todas partes. Desde el 54 hay información. ¿Será por eso que Fernando Martín Peña, que fue director de alguna edición del coso, creó uno paralelo que se llama el Basofi? Yo no diría por ese lado. Yo creo que Fernando Martín Peña no coincide con la dirección que está llevando el Bafisi en este momento, que tampoco mucha gente estaba de acuerdo con la dirección que le había dado Fernando Martín Peña, y es simplemente, ya estamos entrando en el internismo, como no, le decía. No, es un dato anecdótico. No, pero yo no sí. No quiero herir a nadie. No, yo tampoco quiero herir a nadie porque me llevo muy bien con todos los directores del Bafisi que vos. Escuchame, pero digo eso. Sí. ¿Cuántos fueron al Bafisi entonces? 350.000, dijo la jefa oficina de prensa. ¿Y ahora cuánto se sabe? Y acá decían que vendieron 23.000 entradas. Un fin de semana. En el fin de semana. Y el resto vence todo gratis. Digo, ¿no? No, bueno, hubo funciones gratis y demás. ¿Cuánta gente va a haber en Vélez el viernes? ¿Cuánta gente qué? ¿Va a haber en Vélez el viernes? ¿En Vélez? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿La quinta función de Arjona? La quinta función de Arjona. Sí, como 30, entre 30.000 y 40.000. ¿Nosotros vamos a estar? Un poquito más. Un poquito más temprano vamos a ir. No nos dejan ir. No, tenemos que estar. ¿Vamos a ver a Dylan? Vamos a ver a Dylan. Pero yo le digo, Roberto, compañeros, esta cosa de los números, sí, tanto que critican al INDEC, que mide poco, si era el gusto. Se dieron engordaron ellos, ¿sabes? Claro. Ayer vino que se publicaron encuestas en dos diarios, una en Página 12 que la hizo el CEOP y otra que publicó La Nación que hizo Poliarquía, ambas sobre YPF. Sí. Bueno, me pareció muy interesante ver cómo las encuestas, digamos, tampoco están ajenas a una mirada política, a una intención desde la que se va a hacer una pregunta, que siempre es así, ¿no? Que cuando una empresa se acerca a medir un universo, también lo hace desde una perspectiva y que no puede quedarse ajena a eso. Dime qué pregunta y te diré qué respuesta quieres. Exactamente. Me llamó sobre todo la atención esta pregunta que hizo Poliarquía en la encuesta que publica La Nación, que es, ¿cómo cree usted que se verá afectada la imagen del país en el exterior? Claro. Y yo digo, no importa ni siquiera la respuesta, porque utilizar en una pregunta la palabra afectada, sí, ya es estar diciendo bastante, porque no, ni siquiera es la pregunta cuál será el impacto. Claro. Es una preocupación puesta y utilizando además la palabra afectar, que es una palabra que implica un término peyorativo, algo negativo. Afectar, claro, es hacer algo malo. Exacto. No solamente impactar sobre lo otro. Bueno, me parecía interesante poder poner un minutito la mirada en esto de que decía Roberto bien, dime qué preguntas y te diré qué estás buscando de respuesta. Más allá de eso, tal vez esto lo cierre. A mí me sorprendió mucho y no entendía muy bien por qué, cuando partió el último embajador español, Estrella, Poliarquía fue la encargada de armarle una recepción de despedida impresionante.